Saludos y bienvenidos al episodio 82 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía de Alex Nation. Alex, ¿qué es la que hay? Yeah, baby. Pues, brother, aquí todo bien con un poquito de... Bueno, honestamente, no un poquito, con mucha calor. Un montón. Digo poquito porque tengo el abanico cerca, pero cuando apague el abanico, este cuarto se convierte en un horno microondas. No, no te preocupes que ya pronto se acaba, llega el invierno de Puerto Rico, va a comenzar a nevar. Esto, estoy loco porque llegué para tirarme por las montañas de Puerto Rico en snowmobile o en... Tú sabes, estoy pendiente a eso. Mano, esta semana el podcast se vio afectado por la industria musical, aunque usted no lo crea. Estamos grabando viernes. Resulta que el jueves, que es el día que grabamos tradicionalmente, yo no podía grabar porque estaba en un concierto. Sí. Y hoy viernes, Mash, nuestro compañero Mash, no puede estar porque tengo entendido que está en el concierto de God Save the Queen. Así que ya, estamos aquí viernes, Alex y yo vamos a meterle caña a esto. Yeah, the show must go on. Yeah. Y Alex, ¿cuál fue la sorpresa de esta semana? Pues bueno, sí, tuvimos una tremendísima sorpresa y yo estoy bien pompeado con esto, señores y señores. Y es que Ubisoft anunció un segundo juego de Assassin's Creed para este mismo año. Oh my God. Gente, esto no es broma, estoy en serio. El juego se va a llamar Assassin's Creed Rogue. Cuando yo vi eso, yo me quedé como que, what the... Ya ustedes saben. No, yo no lo puedo creer. Yo me quedé como que bruto, como que, pero esto es en serio. Esto no es un animation o un live movie o algo así. No, es un juego. O sea, yo no puedo creer esto, Juan. De verdad que ya esto se ha salido de control. Yo no sé qué está pasando en Ubisoft. Yo no sé si esa política de ellos... le está resultando, porque por lo menos mucha gente que yo conozco que son fanáticos hardcore de Assassin's Creed, esto no les está agradando para nada, e inclusive están bien quitados de la serie desde el año pasado, cuando hicieron el revolú este que tiraron Revelations y inmediatamente ese mismo año salió Black Flag 4. O sea, todo el mundo quedó como que pero antes la política era un Assassin's Creed por año. Ya estamos en dos Assassin's Creed por año. A mí personalmente no me agrada. Bueno, a mí no me tomó por sorpresa, porque ya yo había escuchado rumores de un supuesto proyecto llamado Assassin's Creed Comics. Ah, sí. Y yo decía, esto es que van a sacar un otro juego paralelo a este para complementar, como hicieron con el que sacaron junto con Assassin's Creed 3. Ajá. Se me olvidó, ¿el Liberation era que se llamaba ese? Bueno, Liberation fue para el Vita. Sí, que yo lo compré. Ajá. Y salió paralelo con el 3. Uh-huh. Pues ya yo dije, pues esta gente va a ir por esta línea. Esa versión de Vita se vendió bastante bien. Yo creo que eso a ellos les sirvió para identificar de que, wey, nosotros si proveemos dos juegos por año en dos consolas diferentes... podemos sacarle un poquito más de billete a la situación. Y a pesar de que sí están sacando dos Assassin's Creed para el mismo año, no todo el mundo todavía está en la generación de Xbox One y PlayStation 4. Así que los diehard fans de Assassin's Creed, que todavía no han podido dar el salto a esta generación, por lo menos van a tener alguito sí, porque ese, ahí para... Ese para PlayStation 3 y Xbox 360 solamente. Ya, pero de que suena que están explotando la maquinita de hacer dinero, se da esa impresión. Sí, mano. Entonces, lo raro es que, según lo que pude ver en YouTube, la historia de este Assassin's Creed básicamente es de un asesino que se une a los templarios. Ustedes saben que los templarios son los enemigos mortales de los Assassins, ¿verdad?, en este universo. Y este asesino se une a los templarios. No sé, ¿verdad?, qué razones tuvo por hacerlo. Ahora mismo, ya antes, se me escapa el nombre del personaje. Lo dijeron y ahora mismo no me acuerdo el personaje. La cuestión es que lo que enseñaron fue un trailer, un video trailer, en donde presentan al asesino matando a otro asesino con un rifle. O sea, que parece que este asesino pues viene blindado. O sea, con las armas tradicionales, más armas de fuego. O sea, y está situado... Yo había... buscado info de esto, en la Guerra de los Siete Años. Y según el timeline de la historia de Assassin's Creed, va a ser entre la historia del 3 y del 4. Creo que se va a desarrollar en lugares de Estados Unidos, de la Antártida, si no me equivoco. Algo así. O sea, yo había leído que era algo en el Atlántico, pero aparentemente bastante arriba. Sí. En el Atlántico. Sí, porque se ven unos shots ahí, unas fotos que se ven como que un icebreaker, esto que llaman, que eran de estos barcos que estaban preparados para romper témpanos de hielo en el mar. Y en el video, de hecho, se ve así que está en un área también que es como un setting de frío, o sea, como una capa polar o algo, y está muy raro, pero no sé. Supuestamente ese es el tie, va a haber esa historia entre esos dos capítulos de Assassin's Creed. Te lo digo sinceramente, yo soy fanático y a mí no me llama la atención para nada, para nada. Yo el único que estoy pendiente es Unity, y por lo que es, porque pues, saben que Unity va a ser este concepto de juego co-op, ¿verdad? Con otras personas, hasta cuatro jugadores. Y otra cosa que se le Juan, que eso lo leí hoy, que Unity no va a tener multiplayer. O sea, multiplayer competitivo no lo va a tener. Ok, eso se va a concentrar todo en cooperativo. Y aparentemente el feedback que recogieron de los últimos multiplayer de los juegos no ha sido muy bueno. De hecho, los multiplayer de Assassin's Creed no podemos decir que son los mejores de los mejores. Sí son buenos, son entretenidos, pero para usted hacer este sistema de party, para hablar con sus amigos, de verdad que eso era un problema, pero una cosa malísima desde Brotherhood. Eso era un desastre poder jugar con sus amigos. Y parece que el feedback no fue muy bueno. Y dijeron, mira, quita el multiplayer competitivo, vamos a concentrarnos en el co-op, que es lo que la gente quiere, es lo que la gente está pidiendo, y en esto están trabajando. Así que vamos a ver. Ese sí yo creo que me voy Day One me gustaría irme Day One. Pero mi buena amiga Luce, que es bien fanática, dijo, contra Nation, pero es que yo lo quiero, pero es que esta gente tiene esta maldita práctica que sacan el juego ahora en octubre y de momento para noviembre te lo tiran en especial a $30. Pues, sí, para Black Friday. Yo todos los años para Black Friday tú lo ves mínimo en $40. Uh-huh. Yo la única forma, fíjate, no me interesa Rogue, pero si por ejemplo tiran una oferta de esta por Amazon o algo así, que lo tienen, qué sé yo, en $30, lo podría pensar bien remoto, pero lo podía considerar, tú sabes. Pero mi money está con Unity. Yo eventualmente voy a comprar los dos, pero ya, compraría Unity primero. Uh-huh. Si ustedes lo van a comprar y le vamos a meter, yo brinco al barco ahí. No, yo tengo que hacerlo, la Birdman, me lo está exigiendo. Y entonces Rogue, pues lo compraría más adelante, cuestión de seguir completando la colección, aunque mi colección va súper adelante, yo voy súper atrasado en Assassin's Creed. Yo tenía la colección, mano, ahora mismo, pues, hubo unos que yo vendí, los primeros dos, incluyendo Brotherhood, yo lo vendí, pero podría intentar conseguirlos otra vez, por Amazon se consiguen súper barato, especialmente el 1 y el 2. Están básicamente regalados, o sea que los podría recomprar otra vez para tenerlos como parte de la colección. Pero sí, así que vamos, estaremos pendientes de esto, así que esto será saludable o no para las finanzas de Ubisoft, eso lo sabrán ellos. Bueno, eso ellos siguen sacando y mientras sigan vendiendo, siguen haciendo Assassin's Creed todos los años. Bueno, Alex, cuéntame, ¿qué es de tu vida? ¿Qué has estado haciendo? Pues mira, mano, esta semana pues estamos aquí básicamente sobreviviendo a la tormenta Berta, que fue el fin de semana pasado. Que eso básicamente fue una tormentita ahí media chipi-chipi. Chipi-chipi, ¿estás molesto porque llegó en un fin de semana, no tuviste el día libre? No, mano. Fue empleado de gobierno. No. Pues sí, en parte sí, en parte también que pues obviamente te daña el fin de semana, porque ante una eventualidad así climatológica pues tú no te puedes tirar para ningún lado ni salir normal, porque hello, uno no sabe lo que pueda pasar. En fin, la cuestión es que pues, o sea, sí, ya los expertos ya estaban informando que iba a entrar bien débil. El polvo de Sahara la había debilitado bastante y no dejó que se desarrollara. Ahora bien, si no hubiese estado ese polvo, esa influencia, esa tormenta hubiese llegado chévere y quién sabe si hasta se hubiese logrado desarrollar hasta en un huracán categoría 1. Porque el setting estaba perfecto para hacerlo, fue que el polvo, la interferencia del polvo no dejó que cogiera fuerza, tú sabes. Pero nada, sí llegó, pasó bastante cerca el centro de la tormenta, dejó lluvia, que es lo que se esperaba y se necesitaba, porque ya estábamos a punto de un racionamiento de agua, ya estaba anunciado, pero cuando anunciaron la tormenta como que pusieron todo en hold, bueno, vamos a esperar a ver, y sí, unos cuantos lagos se abastecieron, no a niveles óptimos, pero por lo menos a niveles estables. Sí, eso le compra un poquito de tiempo. Sí, creo que compró hasta fin de año. O sea, oh, wow, son ya muchísimo. Sí. Ahora pues, estamos esperando que pues sigan cayendo, ¿sabes? Pasando más eventualidades por ahí, para tormentitas, onditas y eso, que sigan dejando agua. Porque de verdad que este año, o sea, la cuestión de la lluvia en Puerto Rico ha estado bien, pero que bien escasa y bien limitada. Tú sabes, y pues, o sea, así está el clima. Pero nada, básicamente pues no pasó nada que lamentar, eso fue el sábado, yo me quedé aquí todo el día, y como no salí para ningún sitio, pues aproveché y me senté y le di bastante fuerte a Assassin's Creed 4, ¿verdad? Como parte de mi Summer Backlog Challenge. No estoy jugando más nada porque pues me quiero concentrar bastante en el juego. Ya básicamente en esta etapa del juego ya domino bastante bien la mecánica de manejar los barcos piratas. De verdad que esa parte del juego en la que usted hace los combates con otros barcos me encanta un montón. Esa parte yo me la disfruto por una cosa brutal. Es que se siente tan bien y se ve tan brutal. O sea, cuando los barcos se disparan unos a los otros, de verdad que está... Me encanta. Y al igual que cuando llega el momento de usted abordar el barco, que entonces comienza el combate, ¿verdad?, a mano, también está, o sea, me gusta un montón esa parte de lutear los barcos, ya sea de los españoles o de los franceses. Es cualquier barco que usted se encuentre, que a usted le guste, le cae arriba y todo lo que tiene adentro del barco es suyo, tú sabes. Y todos estos upgrades, todas estas cosas que tú encuentras, tú se las puedes poner a tu barco como upgrades, o sea, tú puedes mejorar la coraza del barco, pues ponerle mejores armas, mejores velas, bueno, un montón de cosas. Tú puedes decorarlo, puedes hacer un sinfín de cosas con tu barco, y de verdad que te digo, me encanta un montón. Claro, no todo es la vida, o sea, ¿cómo que dice la canción? En el mar la vida es más sabrosa, pero no todo el tiempo, porque a veces tienes que estar pendiente, y en especial cuando está en clima que empieza a llover y hay tormentas en el mar. O sea, tienes que estar bien pendiente los tornados estos de agua, ¿cómo que se llaman? Las trombas marinas, de hecho se ven bien brutales en el juego. Y tienes que huirle porque si chocan contigo te bajan la vida, ¿verdad? Por decirlo así, por llamarlo así, la vida del barco, y te hacen un damage brutal. Tú sabes, al punto de que si estás bajito y te coge una tromba, vas para, perdiste, te mata, o sea, te destruye el barco completo. Tienes que volver a empezar la secuencia. En fin, pues he estado haciendo eso. Yo quiero hacer un pronóstico, y esto pues me va a matar. El hecho de que yo sé que desafortunadamente este va a ser un juego que no lo voy a terminar. ¿En serio? ¿Esto es parte del Backlog Chat? Sí, no, desde ahora lo estoy diciendo. De verdad que han habido par de días que no he podido sentarme a jugar esta semana. Y me asusta, porque ahora mismo yo llevo ya... Bueno, ya estamos casi a mitad de agosto. Yo llevo como 2 semanas jugando el juego, básicamente, ¿verdad? Digo, el tiempo que he podido. Y solamente tengo hasta ahora, claro, y después explico por qué. Lo que llevo hasta ahora básicamente es un 11% del juego completado. En el caso de los juegos de Assassin's Creed, el porciento no es relativo a la historia, porque ustedes saben que los juegos de Assassin's Creed siempre tienen muchos side missions, el colectatón también es parte de tu porciento de completion, y este juego es enorme y tiene un montón de colectatón. Yo te digo que para sacarle el platino a este juego hay que darle duro. Yo conozco gente que lo han hecho y se han fajado. Lo bueno que tiene es que todo lo que tú tienes que encontrar oculto está en el mapa. O sea, donde tienes que matar buscando una guía por internet, que dónde está esto, porque, ¿sabes? Los cofres, los Animus Artifacts, ahora le añadieron unas piedras que son las Magic Stones. Este, ¿qué más? Están los guilds de los assassins que tú puedes visitar. Hay unos secrets en unas islas. Hay unos mapas de tesoro secreto. Pero todo te aparece en el mapa. O sea, todo te aparece en el mapa. No te tienes que fastidiar descifrando dónde están las cosas. Pero te coge muchas horas si tú te dedicas a buscar todo, a explorar todas estas islas, todos estos recovecos que tienen, porque las islas son bastante grandes y bien bonitas, o sea, bien eye candy. De verdad que ayer hice una misión que me dejó como que, o sea, se veía tan, tan brutal el entorno donde yo estaba. Yo me quedaba como que, bueno, llegué a una parte que hay como que una cascada y se veía así el arcoíris según la humedad, según el agua va cayendo. Yo le cogí una foto y te digo, wow, esto se ve tan impresionante. O sea, se ve de verdad que le metieron mucho trabajo a ese juego, gráficamente, ¿verdad? Pero, no sé, tengo esa sensación de que, no sé, yo voy a tratar, pero yo creo que este juego, vamos a ver, no sé, porque también tengo Second Son. Yo sé que todavía me queda septiembre, pero es que tengo tantas actividades en este mes de agosto, especialmente actividades de Yokachin y cosas, que eso va a coger tiempo. Y pues, tú sabes. Pero nada, vamos a ver, les seguiremos informando cómo va mi progreso en Black Flag. Y además de eso, pues no estaba haciendo nada más de cacería, por eso hablo al final. Yeah. Bueno, pues yo me complace anunciar que ya terminé mi tercer juego del Summer Backlog Challenge. ¡Sí! Me refiero a Beyond Two Souls. Mano, me gustó muchísimo el juego. Claro está, Heavy Rain me gustó más. Pero este lo encontré muy bueno, muy interesante. Esos últimos capítulos eran más largos de lo que yo tenía usualmente disponible para jugar, pero muy, muy bueno. Realmente, si a usted le gusta mucho Heavy Rain, se lo recomiendo. En cuestión de controles, es sumamente simple. Aunque no es que Heavy Rain sea difícil, pero este es sumamente simple. Es más, lo que usted está es disfrutando de la historia. Esto es... se acerca muchísimo más a lo que es drama interactivo. So, si tiene una oportunidad y lo consigue barato, dele un try. Me tomó alrededor de 11 horas y media aproximadamente terminarlo. Y la historia tiene varios twists al final que, you know, yo no los veía venir, y eso pues me agradó muchísimo. Aparte de eso, pues Minecraft, aunque le he estado dando break en estos días porque ya me estaba dando cuenta que cada vez que tenía una oportunidad me juqueaba con Minecraft y no hacía nada más, así que lo he echado a un lado y he estado pues jugando Knack, que es mi cuarto juego para el Summer Backlog Challenge. He tenido ya varias sesiones, lo comencé desde cero y ya estoy alcanzando a donde me había quedado en mi primer archivo. Este fin de semana no sé con cuánto tiempo cuente. Durante la semana pues lo que pude jugar fue solamente lunes y martes. Miércoles no pude jugar porque estaba grabando un segmento para Sonido Fanboy allá con Michael y con Mr. Nintendo Fanático, así que ahí se fue. Ayer jueves pues estaba pues en el concierto, fui a ver a Cultura Profética, Ale. Primera vez que pago por ver un evento musical que no sea música instrumental. Wow. Yo se lo he comentado a ustedes que yo nunca he ido a un concierto, y cuando yo digo esto no es que nunca haya visto a un artista tocar en vivo, es que yo nunca había pagado por ir a ver un artista. Las veces que yo había pagado eran conciertos que sí, de música de video games o música de película, que era todo instrumental. Y entonces pues el corillo acá de los puertorriqueños pues querían ir para ver Cultura Profética y me dicen, mira, vamos a ir, dale. Y yo, mira, yo en verdad no puedo, los jueves yo grabo. Y dice, ¿cómo va a ser? Y dice, no, pues déjame chequear a ver si puedo a cambiar el día de grabación. Si puedo, pues voy para allá. Y entonces fui para allá, buenísimo. Iban a haber dos bandas abriendo para Cultura, pero una de las bandas no llegó, era una banda de Venezuela, se llama, creo que es Maclopidia. Yo nunca la había escuchado durante el día, pues me había puesto a buscar música de ellos a ver, y sonaban bastante chévere, me gustó, por lo menos como sonaba ahí, lamentable que no pudieron estar. Y también iba a estar abriendo una banda local, ya lo que me dio un sueño, pero que terrible, se llama Sons Gods or God Sons of the Alpha o Beta Race, un disparate así. Oh my God. Y entonces, es como... ¿Tú te acuerdas de Enja? Ajá. Era como si a Enya le hubieran dado un sintetizador electrónico. Oh my God. Y aquello. Y ellos allí performing y todo el mundo, que casi todos los que estaban allí eran puertorriqueños, hablando por encima de la música. Fue un desastre terrible. Sí. Y tan pronto se fueron, y yo, qué bueno que se fueron. Y entonces pues vino Cultura, en verdad, muy, muy, muy bueno. Cultura le mete bien brutal. Mario y nosotros estábamos rankeados, estábamos como a 5 pies del stage, teníamos tremendo view. Foto oficial. Yeah, ¿sabes? Yo me encontré rapidito en la foto oficial, mira qué chévere. No. Ellos están bien, no, porque ellos tienen nuevo trabajo discográfico y de verdad que, chacho, Cultura es una... O sea, Cultura básicamente es una banda nacional, por decirlo así. Ellos están en un punto en el que estuvo una vez Sierra La Vega, o sea, que como que la música de ellos representaba a la isla, tú sabes, uh-huh. Pero pues Sierra La Vega pues tuvo su momento y después desapareció, pero Cultura ya muchos años y se han mantenido bien, pero que bien sólido, y es que ellos básicamente pues ellos todos los años pues siempre traen algo diferente al plato, tú sabes, y tienen bien pegada la baladita esa de que le he cogido el gustito a la espera, como digo yo, esa canción está bien chévere, bien chévere. Bueno, pues a mí me sorprendió, aparte de todos los puertorriqueños, que eran la mayoría allí, habían también mucha gente de Latinoamérica y llevaron sus banderas y todo. Tú sabes que el puertorriqueño siempre anda con la bandera encima, pero también ellos llevaron, y estaban las banderas por allí y ellos saludaron a toda la gente. Claro, habían pues gente de acá, norteamericana, que no hablaba español, pero estaban allí y en verdad que se pasó súper chévere. Me sorprendió que no cantaron Fruto de la Tierra. ¡Mano! O sea, que yo te iba a preguntar. Yo decía, Juan, ¿hiciste el coro? Sí, no, pues todo el mundo se quedó como que, ¿what? Como que, ¿cómo no cantaron esa? Ellos se están alejando un poco de las raíces yerberas de ellos. No, pero por lo menos cantaron Ilegal, que a mí esa me gusta. Sí, eso está chévere. Estuvo bueno, mano. Ah, pues, good. Que por lo menos me alegro que por lo menos te llevaron un cantito de la isla para allá. No, en verdad que estuvo chévere. Yo te lo iba a comentar durante la mañana porque yo los sigo a ellos por Twitter y yo vi el anuncio de ellos. Ellos estuvieron, creo que antes de Minnesota, creo que estuvieron en... Ay, Dios mío, ¿dónde era que estaba? En Chicago. En Chicago. Y ellos lo tuitearon. Pues, gente de Chicago, gracias por el apoyo. De camino ahora para Minneapolis. Y yo, mira, espérate, déjame... Pero que se me olvidó cuando tú lo pusiste, yo, sí, te le iba a comentar que yo iba para allá, qué bueno que estás ahí. Pues de aquí salían para Denver y ahí terminan la gira de ellos por los Estados Unidos. No, de verdad, qué bueno que estén guisando por allá. Es bueno que las patas de aquí vayan allá porque contra, o sea, hay gente que extraña, aunque sea un género de la isla, siempre la gente extraña algo. Y Cultura, que aunque no es un género que es autóctono de Puerto Rico, ¿verdad? Que es el reggae roots. Pero por lo menos ellos siempre representan y siempre llevan el nombre de Puerto Rico, donde quiera que van, como tú dices, llevan las banderas y los boricuas aquí, que se tiró otro, ¿sabes? Te hacen sentir bien, te hacen sentir como que todavía hay alguien que los quiere allá afuera. Es un lleno de motivo de orgullo. Sí, sí, sí, y no, y te lo disfrutas porque la música de ellos es buenísima. Uh-huh, ya. Bueno, pues ahora sí, ya con eso fuera el panorama, vamos a pasar rapidito para las noticias. Ubisoft presentó de manera oficial su proyecto para PlayStation 3 y Xbox 360 dentro de la serie de Assassin's Creed. El juego, que estará llegando a las consolas de recién pasada generación, llevará por nombre Assassin's Creed Rogue. La compañía declaró que el juego está siendo trabajado por sus estudios en Singapur, Montreal, Quebec, Chengdu, Milán y Bucarest. La historia de Assassin's Creed Rogue toma lugar durante la Guerra de los Siete Años, esto a mediados del siglo XVIII, y sigue los pasos de un ex-assassin convertido en Templar llamado Shay Patrick Cormac. Esta nueva entrada viene a completar la saga norteamericana compuesta por Assassin's Creed 3 y Assassin's Creed 4 Black Flag. Se espera que Assassin's Creed Rogue llegue al mercado el 11 de noviembre, 2 semanas después de Assassin's Creed Unity. Capcom anunció que estará publicando a principios del 2015 una nueva versión del clásico de 1996 para PlayStation 1, Resident Evil. Este remake está basado a su vez en el remake hecho para Nintendo GameCube en el 2002. Esta nueva reinterpretación se estará publicando para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One, y contará con resolución de 1080p para las consolas de actual generación, mejoras a las animaciones de los movimientos, sonido 5.1 surround sound, nuevas opciones de cámara y múltiples opciones para controles. Resident Evil HD estará siendo distribuido solamente de manera digital, excepto en el mercado japonés, en donde también se ofrecerá en formato físico. En una movida un tanto inesperada, 2K Games anunció que el primer juego dentro de la trilogía de Bioshock estará llegando próximamente a iOS. Esta obra maestra del 2007 se podrá jugar en dispositivos iPad 4, iPad Air, iPad Mini 2, iPhone 5, 5S y 5C. Por lo pronto se desconoce el precio de esta adaptación que está a cargo de 2K China. Bueno, estamos de vuelta de las noticias y vamos rapidito para el tema de esta semana. Y vamos a estar hablando de los retrasos en los videojuegos. Y esto, esto es algo que usted con el tiempo se ha ido acostumbrando. Esto es algo que en algún punto de nuestras vidas nos ha afectado. Claro está, esto es un first world problem. Pero hablando un poco más seriamente, esto es algo que es importante que uno comprenda, que en ocasiones es un aspecto necesario para poder garantizar un buen desarrollo pues, del proyecto. Videojuegos que no cuentan con esta opción muchas veces están destinados a fracasar. Y esto sucede con juegos que tienen que salir porque tienen que salir, ya sea porque están atados a una película o a alguna temporada de algún deporte profesional. Y entonces o tienen la opción de sacarlo como esté o de no publicarlo. Y en tiempos recientes nosotros pues, vimos lo que pasó con NBA Live, donde hubo un año que ya el juego estaba ya en fase de estar testing y removiendo bugs y decidieron no publicarlo. Vuelven y lo traen y pues tienen que publicarlo porque la NBA va a comenzar. Y lo publicaron y realmente no llenó las expectativas. En casos de juegos de película, estos tienden usualmente a ser malos o tener mala reputación. Y quizás un factor que los afecta es que cuando se toma la decisión de hacer un videojuego atado a una película, probablemente se hace cuando se comienza a trabajar el proyecto de la película. ¿Qué sucede? El videojuego puede ser que se tarde 3 años para tú tener un producto de alta calidad. La película puede ser que se tarde 1 año, 1 año y medio en que desde que se toma la decisión de que se va a hacer un juego atado a ella hasta que sale al cine. Los tiempos para desarrollar cada producto son diferentes y en el caso de los videojuegos se ve sumamente afectado. Y pues las causantes de estos retrasos se podrían más o menos resumir en varios puntos. Puede deberse a dificultades técnicas, también puede ser una pobre recepción del público a la propuesta que ya ellos han presentado. También podría deberse a necesidad de mejorar la calidad o quizás añadir nuevos componentes. Y este quizás es el más que nosotros escuchamos últimamente, específicamente el de mejorar la calidad. Siempre se habla de que necesitan un poquito más tiempo para pulir el juego. Yo creo que este es el más común que, por lo menos que nosotros escuchamos. Una cita que por ahí encontré y ya yo la había escuchado, y es de Miyamoto. Él dice que a delayed game is eventually good, a bad game is bad forever, lo cual se traduce como un juego retrasado será bueno eventualmente, un juego malo será malo por siempre. Y yo creo que él tiene muchísima razón al decir esto. Mientras usted todavía no publique su producto, usted tiene la oportunidad de mejorarlo. Una vez salga, ya eso queda en las mentes de la gente. Y por más patch que usted lance, puede mejorar el juego, pero ya dejó un mal sabor. Y con el paso de los años, los retrasos no son noticia nueva y han afectado juegos en muchas épocas, pero recientemente son los que más suenan. Y claro están, con muchos retrasos, siempre hay uno que otro que se distingue entre todo ese mar de retrasos. Alex, ¿qué tienes por ahí entre esos retrasos infames del mundo del videojuego? Y entre sí, son unos cuantos, y son títulos que en su momento dado los gamers estaban deseosos de tener al momento que fueron anunciados. Y que para colmo, cuando ya se está acercando así, ¿verdad? Esa fecha te digan, no, el juego va a ser atrasado. Uno se va como que en un down brutal. Pero para compartir con usted, mira, entre los que tenemos aquí, uno de los más infames fue L.A. Noire. Este juego lo comenzaron a desarrollar para el 2006. Las fechas de salidas tentativas que tenían anunciadas era para el 2010. Pero no fue hasta el 17 de mayo del 2011 que salió. O sea, estamos hablando de 5 años. Ya, 5 años desde que comenzaron a desarrollar el juego. Mano, un proyecto corriendo 5 años. Ay, wow. Madre. Y que mucho se hablaba de L.A. Noire, de la mecánica, que va a estar brutal. Pero, mano, no sacaban nada, nada, nada. La cuestión es que lo que los desarrolladores dijeron es que el retraso se debió a altos costos de desarrollo. Ya, y yo me imagino que el retraso por esto de los costos es que en algún momento quizás ellos tuvieron que pedir más dinero para poder terminar el proyecto. Uh-huh. Y entonces me imagino que tienen que haberse sentado a evaluar de que cuáles son las pérdidas si lo cancelamos versus meterle más dinero al proyecto y cuánto vamos a recibir para atrás. Uh-huh. Y eso es un punto a debatir y puede tomar tiempo. La cuestión fue que el juego no fue, o sea, no que el juego no estaba bien hecho, es que no fue lo que muchas personas esperaban. Tú sabes, por lo menos yo me sentí un poquito bien decepcionado con L.A. Noire. Yo esperaba una cosa y no fue lo que yo creía que era. Sí, yo creo que el problema fue que no estaba claro qué era lo que ellos iban a traer en cuestión de gameplay. Yo tenía una idea y cuando me senté a jugar dije, esto no era exactamente lo que yo tenía en mente. Exacto, todo el mundo estaba esperando un Grand Theft Auto en aquel momento, ¿verdad? Un estilo Grand Theft Auto, algo así, con acción, en ese tiempo así de Los Ángeles, en el tiempo noir, como se le llama. Y nada, o sea, básicamente era investigativo y bien pocas o casi ninguna acción en el juego. O sea, yo lo jugué, saqué para el trofeo y lo de Intredin. O sea, salí de él porque a mí no me gustó para nada. Sí, había que aceptar que, o sea, las mecánicas del juego gráficamente estaban bien adelante para su tiempo, pero no apeló a los gamers. Y yo entiendo que esto, yo creo que les dejó más pérdidas que otras cosas, entiendo yo, no sé. Yo no sé cómo financieramente le fue con este juego, pero al ver aquí que uno de los problemas eran los altos costos de desarrollo, probablemente no le sacaron lo que invirtieron. No, así que lamentablemente. Bueno, otro título, y este también es bien conocido en el mundo de los videogames, fue Half-Life 2. Y este juego lo comenzaron a desarrollar en el 1998. Este juego, la fecha de salida que se anunció fue el 30 de septiembre del 2003. Pero originalmente terminó saliendo al mercado el 16 de noviembre del 2004. O sea, este se tardó 6 años desde el comienzo de desarrollo. Y el retraso fue producto de un aparente hack y la filtración del juego. O sea, el famoso leak del juego en las redes. Así que, wow, muy mal. Como tal, se atrasó un año por eso, pero como quiera, se tardaron 6 años en terminar, lo que es tiempo bastante grande. Este sí fue bien recibido por los gamers y es uno de los mejores títulos para PC que existe. So, yeah, por lo menos al final pues le sacaron algo. Pues, y todo el mundo está esperando Half-Life 3. Wow, y Valve no anuncia nada. No anuncia nada y llevan un fracatán de año y nada, nada, nada. Sí. Yo creo que la mayoría de la gente cree que sí, que está en desarrollo, pero ellos no han querido decir nada. Pues mira, ahora que hago un paréntesis, yo veo una serie en YouTube del canal de Machinima que se llama Inside Daily. Y el show de ayer precisamente estaban hablando de eso, de si va a salir Half-Life 3 o no. Ya lo que se está rumorando es que ya se anunció o se filtró un sistema de, ¿verdad? De ¿cómo se dice? De programación, un código que es el Source 2, que aparentemente es lo que se va a utilizar para desarrollar el Half-Life 3, pero que esa gente ha encontrado pistas y códigos en diferentes programaciones de juego, en donde da a entenderle que aparentemente se está haciendo algo. pero no anuncian nada, mano. La gente iba pidiendo ese juego, pero wow, y nada que ver, nada que ver. So, yeah, pero anyway, veremos a ver qué pasa. Bueno, otro juego por aquí que tenemos es Team Fortress 2. Este juego lo comenzaron a desarrollar en el 1998 y lo anunciaron que iba a estar disponible o para el no, para el 1999 o para el 2000. O sea, no estaban seguros. La cuestión fue que cuando por fin vino a salir al mercado fue el 10 de octubre del 2007. O sea, 9 años desde que lo comenzaron a desarrollar. Y esto básicamente es un juego, un multiplayer tipo Quake. O sea, aquí no hay nada. Y se tardaron tanto. Bueno, 8 años de atraso, si tomas en consideración la primera fecha en cuando bueno, iba a salir. Exacto, sí, más o menos, está por ahí. Wow. Entonces, la cuestión es que ellos informaban de que este mega retraso se debió a que ellos cambiaron el motor del juego, o sea, el engine del juego. Para ese entonces, los recursos de Valve estaban enfocados en Half-Life 2. Ya, porque al cambiar el engine, básicamente tienen que retrabajar todo. Todo. Y entonces tenían el staff trabajando en Half-Life, que había comenzado producción el mismo año que Team Fortress 2. Wow. Y al volver a Square One con Team Fortress 2, se quedó... Tenían al intern trabajando con el juego. Dicen que fue que empezó el perro de Bethesda a trabajar. Esa fue su primera experiencia de trabajo, que por eso fue que lo cogieron en Bethesda. Tenía ahí años de experiencia. Chacho, sí, en retrasos y, y en mala programación. Bueno, y por último, otro título que muchos de ustedes han escuchado es Duke Nukem Forever. Y el más épico Forever, de la lista. Wow, gente, miren, escuchen esto. Este juego se comenzó a desarrollar en el 1997. Tuvo diferentes supuestos años en el cual iba a salir disponible. Entre ellos, pues, el mismo 1997, 98, 99, 2001, 2007, 2008, 2011. Y no fue hasta el 14 de junio del 2011 que lo logró salir al mercado. O sea, 14 años en desarrollo y en publicarse. No. Tiene que parar. O sea, esto llegó a un punto que se convirtió en Urban Legend de que iba a salir o no iba a salir. Antes, sí. Pero nunca se había dicho que se había cancelado. Sí. So, todo el mundo decía que, okay, va a llegar en algún punto. Wow, horrible. La cuestión es, la excusa que ellos dieron fue que cambiaron el engine, cambio de publicadores y malas decisiones. Horrible, horrible, horrible, de verdad. Y total, el juego que salió tampoco fue de agrado a los gamers. O sea, tanta espera para un letdown. Sí, una decepción, porque por lo menos con Half-Life 2 y Team Fortress 2, esos juegos pues se retrasaron. Pero cuando salieron, a muchísima gente le gustó, son juegos excelentes. Uh-huh. En el caso de Alienware, pues es más mixto, pero se podría decir que está más para el lado positivo que para el negativo. Pero Duke Nukem Forever, santo Dios, 14 años. Forever, no me lo dice, Forever. Ya, yeah, Forever, y un desastre terrible. Deberían haberle puesto imagino... de nombre Duke Nukem Infinity Loop. Yo imagino que ellos tienen que haber cambiado de engine múltiples ocasiones. Porque para el 97, en 14 años... La tecnología estaba un poquito mega atrasada, ¿sí? Ahí. ¿Cuántos engines mejores salieron en ese tiempo? Diferentes consolas. No. Horrible. La cuestión era... O sea, lo que estaba aquí era la franquicia en juego. Tú sabes, y ellos pues tuvieron que atemperar, como tú dices, a las diferentes tecnologías según iban pasando los años. Pero la cuestión es que, o sea, yo lo que puedo entender es que en esos años cambió, o sea, cada año era algo nuevo. No era como que cuando la década de los 80, que la tecnología pues se quedaba estancada más o menos en un tipo, un solo sistema, por llamarlo así. Ya en estos años ya la tecnología empieza a coger un boom y empieza a cambiar la tecnología, juegos en CD, mejores gráficas, bueno, tú sabes, y eso fue un desastre para ellos. Total, al final lo lograron, pero lo dije, no fue el agrado de los gamers. O sea, fue un desastre. Para que tenga una idea, 1997, piensa en lo que los juegos que salieron en ese año. En ese año salió Final Fantasy VII, ¡woo!, Mario Kart 64, Castlevania Symphony of the Night, yeah, Tekken 3... O sea, un montón de juegos. So, esto iba a estar a la altura de ese juego cuando se estaba desarrollando. Vino a salir. Gente, eso era tiempo de Nintendo 64 y PlayStation 1. vino a salir en época de PlayStation 3 y Xbox 360, que para cuando comenzó Microsoft no tenía consolas de videojuegos, imagínate. Bueno, eso ya, eso es retro. No, como tú dices, si este juego hubiese logrado salir en esa época, ya este juego podría ser catalogado como un clásico. O sea, un clásico y a lo mejor hasta un cult classic que muchos coleccionistas lo estuvieran buscando. Pero salir ahora como que, next. O sea que no. Ay, santo. Pues bueno. Bueno, el primer Gran Turismo salió ese año, en el 97. Ah, tremendo. Qué clase de palo. Bueno, Juan, además de eso, este año no ha estado inmune a retrasos épicos. Y este año yo creo que se ha caracterizado en eso, o sea, en falsas promesas, muchos trailers, muchos videos y nada que ver. O sea, esto ha sido fatal. Y empezamos, este año pues arrancamos, o sea, The Witcher 3, Wild Hunt, un juego que también, que este juego tiene muchos fanáticos, y lo retrasaron para el 24 de febrero del 2015. Se esperaba que saliera este año, lamentablemente no va. Otro título que a principio nos tenía bien pompeado, todo el mundo bien activado con este título cuando lo anunciaron en E3. Creo que fue el año pasado, ¿verdad? Que lo anunciaron. Sí. Okay. Y todo el mundo bien pompeado. ¡Ah, este juego se ve brutal! Va a tener co-op y todo. Era para este año. ¿Y qué pasó? Uh-huh. Lo atrasaron para febrero de 2015. Y estamos hablando de The Order 1886. Y para colmo de males, no tiene co-op. Por lo menos nos enteramos que no tiene co-op con muchísimo tiempo de anticipación. ¿Te imaginas que salga el juego y tú buscando el co-op y what? Te metes en YouTube, how to find the co-op mode in the order. Sí. Pero fíjate, ese fue un juego que cuando, a mí me pasó lo igual que a ti, cuando lo presentaron por primera vez, yo vi el potencial de co-op. Ellos nunca dijeron que iba a tener co-op. Exacto. Fuimos nosotros, exacto, que pensamos que, wow, esto es perfecto para co-op, como suena. ¿Cómo te presentaron varios personajes? Exacto, entonces, pues, cuando una vez ellos aclaran, mira, el juego no es co-op, es single player, era como que, no me interesa tanto. Pero ahora, lo último que presentaron, se ve más como una experiencia single player y yo puedo entender, ya me interesa otra vez, por razones diferentes me interesa. No, el jueguito se ve que le están dando duro, están trabajando bien, yo entiendo que el producto final va a estar bueno. Claro, no es mucho lo que se ha revelado, solo unos pequeños minutos ahí de un gameplay que mostraron en este E3 de este año, pero yo entiendo que el juego tiene más sorpresas y yo entiendo que al final nos va a sorprender. Bueno, a mí me da un vibe como a Underworld, aunque no es el mismo tiempo, porque o sea que Underworld es en tiempo presente. Ajá. Pero como un estilo así, como que me recuerda a esa serie de películas. Yo soy fan de esa serie. Ojalá y tu especulación sea cierta. Bueno, otro título también que cayó víctima de esto fue Dying Light, y este lo movieron para febrero del 2015, y este es el horror survival de zombies. Con parkour, o sea, es una mezcla de, ay Dios mío, ¿cómo se llama este juego que ella también brinca por todos lados y pelea? Mirror's Edge con Walking Dead y Left 4 Dead, una cosa así media rara, pero también lo atrasaron. Otro juego que también todo el mundo estaba bien pompeado porque fue anunciado en el E3 del año pasado, y todo el mundo, ¡wow! Este juego sí que se ve brutal. Y en este año enseñaron más cosas. Y todo el mundo más pompeado todavía. Y estamos hablando de Batman Arkham Knight. Era para ahora, creo que era para octubre, ¿verdad? El 2014. Sí, de hecho, ellos le pusieron fecha para el 2014. Yo creo que era octubre. Y como dos semanas después sale que no, lo iban a atrasar. Bueno, lo movieron para el 2015. Otro letdown. O sea, no letdown en el sentido que el juego va a ser malo, sino que este era un título que yo estaba apuntado de igual. O sea, eso es, y me lo moví. Yo imagino que también saldrá para febrero o a principios de próximo año. Ay, mi madre, este febrero va a estar bien saturado. La cartera sufre. Bueno, otro título que también llevan ya 2 y 3 anunciándolo. El año pasado, cuando presentaron el video de este juego, le voló la cabeza a un montón de gente como se veía, el trabajo que hicieron con los detalles del juego, la famosa puerta, que eso es lo que todo el mundo, los videos que llevo de YouTube siempre recalcan eso. Y todo el mundo se pompió con este juego, y estamos hablando de Tom Clancy's The Division. Se anunció en aquel E3 para este año, para el 2014, y todo el mundo súper pompeado. pero para nuestra sorpresa lo atrasaron para el 2015. Y también se nos fue el ánimo al piso. Pero como dice Juan, Juan tiene una opinión acerca de esto de en caso de juego de Division. Juan dice que él espera siempre y cuando el producto que ellos traigan esté bueno, que se talen todo lo que le dé la gana de tardar. Sí, exacto, es mejor que tomen tiempo ahí para trabajarlo y tener un producto de calidad, dejar algo a mitad. No, este juego, yo entiendo que este juego es el que es, o sea, si a usted le gustan los shooters y en esta generación, o sea, este juego se ve brutal, brutal, brutal. Solo esperamos, ¿verdad?, que, como dice Juan, que se tomen su tiempo, hagan bien las cosas. Si el perro de Bethesda se asoma allí pidiendo trabajo, mira, no lo bótenlo, que ni se asome por allí. Bueno, pues continuamos. También otro juego que fue atrasado fue Mad Max, ¿verdad? Lo movieron para el 2015. Este a mí no me... A mí también me sorprende porque este año tampoco se ha dado detalles de... No, mano, eso me huele a... No sé, cancelación, maybe, who knows. 7 años in the making. Oh, my God. Bueno, otro juego que este es para... Este es exclusivo de Xbox One, si no me equivoco. Es Quantum Break, que lo anunciaron, creo que fue en el E3 del año pasado también. Para este año y lo movieron para el 2015. Este juego yo no conozco mucho, no he visto mucho de este juego. Bueno, este año yo esperaba que en E3 dieran más detalles de este juego y no fue así. Uh-huh. No, todavía no se sabe tantísimo. Ni gameplay ni nada. Así que no creo que salga a principios del 2015. Me imagino que estará ya para mediados o quizás para finales del 2015. Yeah. Bueno. Otro título que también sufrió, que lo movieron para el 2015, es el Monster Hunter de esta generación, Evolve, que de este juego sí se lleva hablando un tiempito, lo mostraron en E3 de este año, presentaron actual gameplay, hablaron un poco más del juego, la gente se pompió, había una fecha tentativa para este año, pero desafortunadamente lo movieron para el 2015, y este juego se ve interesante, o sea, básicamente la temática que ya básicamente se está desarrollando en un género por sí propio, que es el género de los juegos Monster Hunter. Y raro, porque eso es básicamente el nombre de un juego, o sea, Monster Hunter. Pero la gente los está clasificando de esa manera, porque es este concepto de juego en el que usted y sus compañeros van a matar estos monstruos, ¿verdad? Usted se embarca en estas misiones, en las que usted tiene que cazar o atrapar o matar estas criaturas. Ya en este caso, pues, no son criaturas de fantasía, ni dragones, ni cosas así. O sea, estamos hablando de unas criaturas, unos monstruos tipo mitológico, por la misma vez como que con un sentido un poco realista. O sea, estamos hablando de hombres lobo y cosas así medias extrañas. Así que se ve interesante, pero hay que ver cómo se desarrolla. Y no creo que esté apuntado de igual. Solo depende si aquí el combo se inclina por el juego, pues nos vamos por ahí. Pero a mí por lo pronto no me interesa mucho. Tendría que ver muchísimo más. Ya, tendría que ver muchísimo más del juego, pero aún así no me inspira a buscar más información sobre él. Aunque estaba viendo que ganó muchos premios de E3, como sí, de este Best Gaming Show, uh-huh, Best Game for Xbox One, Best Game for PlayStation 4. Esto no viene para Wii U, así que el ganador de mejor juego para Wii U me sorprendió de E3. Fue Lego Batman 3. ¿What? De todo lo que tenía allí, que viene para Nintendo, ese. Ya, yeah, so, quizás es que ellos se referían en el premio a como tal, a third party. Sí, tiene que ser. Pero está bien raro eso, y más que no es un juego exclusivo para Wii U. Uh-huh. Qué raro, muy raro. Pues bueno, pues seguimos por aquí, gente, la lista no termina. El otro que también sufrió este desastre fue Battlefield Hardline. Y de este siguiente, este juego fue anunciado este año. Esto cayó de sorpresa porque pues sí se estaba rumorando que venía un nuevo título de Battlefield, pero aparentemente este juego ya ha sufrido cambios. Aparentemente la primera era, o sea, el primer concepto era un estilo y luego lo cambiaron al estilo que vimos en E3, que era de ladrones y policía. Muchos blogs de internet destruyeron el juego, los que pudieron probar los demos y todo esto, alegando de que el juego estaba roto, e inclusive hasta el mismo EA no estaba muy seguro del juego, entendían que el juego le faltaba todavía, y los blogs estaban exhortando a los jugadores que no compraran el juego el primer día, que esperaran. Eso también era motivado por el desastre que fue Battlefield 4, querían boicotearlo. Battlefield 4 fue un juego que desafortunadamente salió broken. sea, Battlefield 4 salió roto. O sea, ¿cuántos patches no tuvieron que tirar para arreglar muchas cosas del juego? Que se supone que Day One no nos dieran problemas. Y el juego, pues, desafortunadamente fue un desastre. Ahora bien, Hardline viene con esta cepa, viene con esta influencia. Y decidieron, mira, pártalo, no va a salir ahora, muévelo para el 2015 para pulirlo bien. Con todo y esto, por lo menos lo que he podido recopilar del internet, que la gente no está muy pompeada con este juego de Hardline. O sea, no. Lo que lo comparan es con un Payday. Así que, de verdad que no sé. A mí no me llama la atención para nada. A mí, fíjate, me sorprendió que lo movieran. Tú sabes, esto es como... A mí estuvo al nivel de que si... Como, por ejemplo, como si movieran Call of Duty. Diablos. Como que, ¿what? Uno está acostumbrado a que esta gente diga una fecha y esa fecha no cambia. O sea, que este año... movieron esto. Este año, Activision se consagra con el buffet de los shooters, de los first-person shooters. Oh, sí, van solito. Solito en la huida. Sorry, EA. Será para la próxima. Bueno, y por último, otro juego que la gente también lleva esperando, se ha mostrado mucho en E3 el año pasado, este año siguieron mostrando más, y está todo el mundo impompeado, es Dragon Age Inquisition. Claro, este juego, el atraso no fue algo significativo, no fue como que fue movido para el 2015, pero sí de este mismo año, creo que estaba para octubre, ¿verdad? Sí, lo movieron un mes. Lo movieron un mes, y esto despertó cierta preocupación entre la comunidad, porque piensan que es que el juego no viene, o sea, no viene completo. O sea, lo que quiero decir con esto es que va a ser, lo movieron porque entendían que el producto no estaba listo, y esto asusta. Claro, y tú dices, pero está bien, lo están arreglando, pero muchos expertos dicen, contra, pero un mes, ¿podrán bregar a lo mejor los errorcitos que tenía esa primera lanzada con en un mes? Vamos a ver, pero mucha ya o sea, gente que conoce del campo entiende que este juego va a tener Day One Update y updates recurrentes por ahí para abajo. Así que... Ah, pero eso te lo puedes decirle todos los juegos. No, todos, claro, los juegos. Claro. Bueno, llegó un momento dado que muchos juegos de PlayStation 3, o sea, usted lo ponía, lo colocaba en su consola y ya tenía que esperar el dichoso update. O sea, esto... Y más si los juegos tienen componente online y multiplayer. O sea, estos son mecanismos que constantemente estas franquicias están cambiándole cositas, arreglándole esto, puliendo otras. O sea, los juegos que tengan multiplayer, gente, si usted no ha comprado juegos que tienen multiplayer y usted está entrando en esta generación, cuando usted compra un juego multiplayer, sabe que eso va a ser bombardeado de updates ese primer día y subsiguientemente la semana o los meses va a estar viendo updates a cada rato. O sea, esto es normal, ya esto es una práctica normal en esta generación y en la pasada, hablando, ¿verdad? PlayStation 3, Xbox 360, o sea que eso es lo con eso que tenemos que aprender a vivir. Fíjate, a mí no me preocupa mucho que lo hayan movido porque, como tú dijiste, fue tan solo un mes y todavía está en fecha donde se juega. Es una buena fecha. Sí, está en fecha donde todavía los videojuegos, you know, se venden. Uh-huh. Es antes de Navidad. So, está ahí cerca de Black Friday. Yo no sé qué día cae Black Friday este año, pero de seguro Thanksgiving no es por ahí, no es el 19, el 20. No, es la semana después de esta. Sí, todavía está en buena fecha. Call of Duty sale el 4 de noviembre. O sea que típicamente sale temprano en noviembre. Así que tiene un espacio ahí, tiene como dos semanas para que baje un poco las aguas de Call of Duty y la gente le caiga acá. Aunque claro está, el que compra Call of Duty, you know, no se va a aguantar de comprar Dragon Age porque son juegos totalmente diferentes. Uh-huh. Pero ya, a mí no me preocupa, fíjate. Tiene muchos fans esa franquicia. Bueno, pues ya hablamos un poquito pues de esos retrasos épicos de la historia del video gaming y de los retrasos para este año. Vamos a discutir un poquito así, de manera general, el tema. Alex, ¿tú entiendes que actualmente se atrasan más juegos que en el pasado? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, y yo le atribuyo esto mucho también al hecho de que, o sea, a pesar de que estamos bien adelantados en la cuestión del desarrollo de los juegos de video, el consumidor de hoy en día, o sea, es un consumidor, lo vamos a decir así, un gamer más exigente, que está más pendiente a todo lo que el juego trae. O sea, lee más, busca video, escucha podcast, y está bien pendiente a detalles, a problemas que tenga el juego. Los desarrolladores lo que tratan es de traer un producto que evite todo esto. Y con la tecnología de YouTube, que hay tantos blogs que hacen reviews, que muchos de estos reviews son porque lo quieren hacer, porque no le pagan por hacerlo. Estos desarrolladores tratan de, mira, hay que tirar un buen producto porque esto es básicamente una inversión y hay que protegerla. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos mismos se dan cuenta, mira, esto está mal, es que toman estas decisiones de atrasar los juegos. Yo entiendo que sí, que se atrasan mucho más que antes. Pues, y mira qué cosa más ilógica. O sea, antes que no había tanta tecnología como la que hay ahora, las herramientas de desarrollo no eran las más brutales como las que existen hoy en día. Los juegos salían bastante bien porque eran plataformas sencillas, era una programación bastante sencilla. Y tú veías como que un glitchecito y a ti no te molestaba. O sea, tú veías lo que llamaban el famoso shattering, que es cuando la pantalla fliqueaba, o algo que atravesó una pared, y a ti, tú te reías y seguías para adelante. Pero hoy en día, en estos juegos de estas generaciones de ahora, y puedo hablar de acá, de PlayStation 3 para acá, tú veías estos glitches y la gente coge los juegos y los destruye. ¡Ah! Que mira estos glitches, que este juego lo debieron haber aguantado, que mira qué juego, pero mira cómo se ve esto, que tú sabes, la gente exige más, y tú sabes, como que quieren que las cosas sean perfectas. Y no todos los juegos van a ser perfectos. Siempre va a haber arquito que se escapa, porque contra el ojo somos humanos. Pero yo entiendo que los atrasos, pues, es para esto. O sea, para evitar que caigan en estas páginas de cheo, ¿verdad? Por decirlo así. De que la gente te los critique o te los destruyan en videos y cosas así. Pero de que sí, o sea, vuelvo y repito, sí se atrasan más juegos que antes. Yo lo veo así. Yo lo veo igual. Yo entiendo que sí, que en la actualidad se atrasan más juegos que antes. Pero fíjate en esto, uno de los factores por los que yo diría que se atrasan más es que en la actualidad se dan más fechas de posibles salidas que en el pasado. Uh-huh. Tú sabes que antes, tú sabías que estaban haciendo el juego, tú veías la Game Pro y sabías que estaban haciendo este juego y nunca se mencionaba cuándo iba a salir. Oye, ¿verdad? No, se está trabajando en eso, sí, sí. Y salía pues cuando salga. Era bastante raro ver que se hablara de algún time frame de que pues el juego iba a salir, y usualmente era el año que lo que se daba, ya tal año quizás. También otro factor es que en la actualidad vivimos en una era de información que es instantánea. Uh-huh. Y está todo el tiempo, uno está siendo bombardeado por información y uno se entera de que si el juego está teniendo problemas, uno se enteró porque hay como 50,000 fuentes de información para uno enterarse de eso. Los famosos leaks. Ya, yeah. También en la actualidad se producen más videojuegos que en el pasado, así que nada más comenzando por ahí, mayor cantidad de juegos, mayor cantidad de atrasos. Más competencia. Ya, yeah, y los juegos actualmente son muchísimo más complejos que en el pasado. Tienen tantas y tantas variables que tan solo el proceso de probar esos juegos y encontrar todos esos bugs y arreglarlos, es una cantidad de tiempo increíble comparado con lo que tenían que antes revisar. Eso sí, como tal, es que las condiciones actuales son más propensas para que ocurran atrasos y la gente se entere más de los atrasos. Y con esto en mente, claro, para que haya un atraso tiene que haber una fecha que no se cumple, que se dijo y no se cumplió. Alex, ¿tú entiendes que los publicadores están anunciando muy temprano sus juegos? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Como que te emocionan demasiado, o sea, y los anuncian tan temprano en el año y tú como que se te hace espera como que tan larga. Tú sabes, yo entiendo, yo optaría por esa mecánica de los tiempos de antes, que tú, como tú dijiste, o sea, como tú dijiste, que tú lo que veías era This Game is in Development, o sea, más nada. O te ponía expected for Christmas o for winter. Pero no te decían un día. Te dicen, mira, sale en diciembre, pero ¿qué día de diciembre? O sea, y nada, tú tranquilito, tú no te molestabas por esto, ni te... O sea, tú ibas a las tiendas y los encontrabas, ah, míralo aquí, yo no sabía. Pero que ahora... O sea, lo más cercano era ir a Game Pro y mirar las listas que ellos tenían a ver si de casualidad el juego estaba pendiente, tenía una fecha. Sí, mano. Pero yo entiendo que sí, que están anunciando muy temprano. Y yo entiendo que esto es lo que también es lo que hace el daño, porque te dicen esta fecha y tú te emocionas. Tú dices, ah, cool, chévere, tengo un juego para este mes. Y cuando el momento te cae el atraso, te molestas, te frustra, porque, pero ¿por qué hacen esto? Mire, no ponga fecha, diga, expected for 2014 or later. Pues ya tú dices, contra, mira, 2014 o puede ser más, pues tú te quedas tranquilo. cuando llega el bombazo de atraso, no te sorprende, no te molesta, no te coge por sorpresa, porque es que en ningún momento te lo prometieron. Te dieron un tentative date. Pero al ponerte, por ejemplo, vamos a poner coger esta Dragon Age, 18 de noviembre de 2014, tú dices, ah, cool, y de momento faltando 2 semanas, un anuncio, oh, el juego va a ser atrasado para el 2015. Y tú dices, Dios mío, pero ¿por qué me hacen esto? Tú sabes. Pero si digo, pues ya es una práctica que no la van a cambiar, pero se podría modificar un poquito la cuestión de las fechas. Bueno, yo entiendo que sí, ellos están muchas veces anunciando pues los juegos muy tempranos, pero en algunos casos yo entiendo que hace sentido. Por ejemplo, si es un nuevo IP, ellos quieren que la gente se entere con muchísimo tiempo de anticipación sobre su producto, su nueva serie, su nuevo videojuego, porque pues quieren que la gente esté bien empapada de él. Y entonces sí hace sentido que lo anuncien, qué sé yo, como hicieron con Watch Dogs, que lo anunciaron con tantísimo tiempo y van sacando información a medida de que lo van trabajando. Lo que sí yo encuentro que está un poquito desacertado es dar fecha tentativa, por todas las malas experiencias que uno ha tenido cuando le mueven los juegos de fecha. Es bueno. Y Alex, dicho esto, ¿tú crees que estos retrasos afectan la percepción y las ventas del juego? Claro, claro, porque, o sea, tú puedes, o sea, tú lo primero que te va a venir a la mente es que el juego no quedó bien y lo tuvieron que arreglar. Y tú como que podrías analizarlo y pensarlo como quedó, pues es contra, ¿lo compro o no lo compro? ¿Lo compro o no lo compro? Ahora bien, esto no se ve tanto en ya franquicias seguras. Y, ¿verdad? Te podría mencionar, por ejemplo, la de Batman, la serie de Arkham. Que aunque el juego lo atrasaron para el 2015, yo sé que es un juego que va a vender bien porque ya está establecido como una excelente franquicia. Tiene muchos fanáticos y en este caso, el atraso, al contrario, no le afecta. Lo que hace es que pompea más la gente porque están esperando un excelente juego. Yo entiendo que esto afecta mucho cuando son nuevos IP. En este constante cambio de fechas de lanzamiento, cuando por fin el juego sale, por el hecho de ser un nuevo IP, la gente como que lo piensa bastante para comprarlo. Tú sabes, porque pues, no es una franquicia conocida, no conozco el desarrollador, y esto se atrasó, no voy a meter las manos en el fuego, como dice Juan. O sea, voy a esperar los reviews. Y ahí es que entonces, si el review sale malo, desafortunadamente la venta se fue por el boquete. O sea que va a afectar, en mi opinión, a estas franquicias que están arrancando ahora. Las que ya están establecidas, por más que te lo atrasen, van a vender como quiera. Tú sabes, y de las que están aquí que puedo mencionar, pues ya mencioné una. La de Witcher también estaba a vender bien porque esta es una franquicia exitosa, tiene muchos fanáticos. Pero en el caso de las que están aquí, como por ejemplo Mad Max, Quantum Break, ¿qué más puedo mencionar? A lo mejor me atrevería a decir Battlefield Hardline, no le va a ir muy bien, ¿verdad? Pronóstico eso. Las otras, por el interés, puede ser que les vaya mejorcito. The Order puede ser que venda bien. The Division va a vender muy bien. Pero las demás pues pueden tambalear un poquito, pero yo entiendo que es eso, que las que están establecidas no les va mal, pero las nuevas está mala la cosa. Fíjate, yo comparto contigo tu opinión. Yo entiendo que afecta definitivo, tiene que afectar. No creo que afecte tanto. El retraso usualmente uno lo resiente cuando está recién anunciado, pero si el tiempo es suficiente, uno como que sana y vuelve a aceptarlo y hace espacio en el corazón de uno para recibirlo cuando vaya a llegar. Pero claro, hay que tener en cuenta de quién viene, quién es el estudio detrás del juego, cuánto tiempo es el retraso. Hay estudios donde uno le da el beneficio a la duda. Rocksteady, tú hablaste de Batman Arkham, y uno confía en Rocksteady, y pues que se tomen el tiempo que sea necesario para que lo trabaje. Sí, ahí uno no tiene mucho problema. Pero otro juego donde quizás uno no ha tenido mucha información y el juego está como que a punto de salir, de momento lo atrasan por un año y uno se pone a pensar, de entre esa gente lo que tiene que tener es un desastre. Y uno empieza a perderle fe y cae en la parte donde uno ya está más a la defensiva y uno necesita que lo vuelvan a convencer. Cuando se anunció el retraso de Watch Dogs, si no me equivoco, las acciones de Ubisoft bajaron un 25%. Y eso es otro tema que no hemos tocado. La industria de los videojuegos actualmente es un negocio grandísimo. Para el tiempo de los 8-bit, 16-bit, claro está, eran negocios como tal, pero no era el punto donde está ahora, donde tienes tantos y tantos accionistas, donde muchas veces estos juegos tienen que salir para el año fiscal porque se esperan unos márgenes de ganancia. Y cuando son compañías que tienen, you know, personas con acciones, tienen accionistas, se hacen unas predicciones de cómo va a perform la compañía durante ese año y tú le respondes a esa gente. Uh-huh. So, los desarrolladores ahí tienen una responsabilidad grandísima porque tienen ese aspecto del negocio que tienen que cumplir con él. Y ya, yeah, eso es otro monstruo que podemos atacar algún día. Pero sí, definitivo, yo entiendo que afectan la percepción y las ventas. Yo diría que más afecta la percepción que las ventas, porque al final de cuentas, yo creo que en cuestión de venta, a pesar de que se afecta, no creo que sea tantísimo. Pues tú ves que Watch Dogs, a pesar de que las acciones bajaron un 25%, terminó vendiendo 4 millones como en el primer mes. Mira, ahora que tú dices eso, un ejemplo también, que a lo mejor no lo mencionamos aquí, de la cuestión esta de los mega atrasos, el famoso tan esperado, un juego que está lleno de mucho misterio y una cosa bien extraña, es The Last Guardian. Esto es un ejemplo de un sendo, no puedo decir la palabra, pero ustedes me conocen, esa palabra que estoy pensando, termina en al de madrigal de desarrollo, o sea, un juego que lleva ya, wow, ¿desde cuándo están los rumores de que va a salir Last Guardian? Yo creo que hace ya un montón de tiempo. Ya yo perdí cuenta, pero yo creo que hace más de 5 o 6 años, si no me equivoco. ¿En verdad? Sí, yo digo. Oh, wow. Que aquí me corrija, pero... Yo iba a decir como 4 años. Yo creo que... Sigue hablando, yo busco por ahí. Dale, busca ahí. La cuestión es que esto es un ejemplo de los megatrasos. O sea, ya la gente... O sea, en un momento dado, cuando surgió el rumor de The Last Guardian, la gente se pompió porque era urgente. Esto pertenece al universo de una de las mejores franquicias que salió para PlayStation 2, que fue Ico y Shadow of the Colossus. O sea, están en ese universo. Y los dos son juegos buenísimos. Cuando se anunció The Last Guardian como que iba a ser el cierre de esta trilogía, todo el mundo se pompió. Todo el mundo dice, ¡wow! O sea, y como fueron juegos que fueron bien recibidos, hay gente que todavía los compra, donde los encuentra más parqueados, se los llevan. O sea, y hacer esto por tantos años, no hay noticias, unos screenshots medio bobos ahí, no hay información, siguen atrasando, no tienen una fecha definitiva, Sony dice en esta boca es mía, supuestamente rumores de que alguien renunció, no me acuerdo el nombre, o alguien que lo votaron. La cuestión es que esto, o sea, ya la gente perdió la fe con este juego de Last Guardian. O sea, ya la gente le da lo mismo si sale o no sale. Y yo creo que en este caso, esto es un buen ejemplo de si se afectan o no las ventas, porque yo te apuesto que cuando el juego salga, no va a vender como ellos esperan, y va a pasar meses en lo que la gente como que se agarra y entonces empiezan a comprarle, qué sé yo qué. Por esos primeros meses va a ser bien desastroso, porque la gente ha perdido la fe. Va a decir, ya entre tantos años, y ponle que el juego sea o no sea a la altura que la gente está esperando, o sea, peor todavía. La percepción, sí, del estudio va a ser un desastre. O sea, ¿qué porquería es esta? Casi 10 años, ¿verdad? Por decir un número. Casi 10 años en desarrollo y lo que me da es esta porquería. O sea, para el Caribe este estudio, para el Caribe Sony. O sea, yo diría que ese es el factor que más peso hace aquí, el tiempo del atraso. Porque en cuestión de que la gente empiece a olvidarse, le pierde interés, una vez el juego ya está en ruta a salir, tú sabes que esa gente, la mayoría de esa gente vuelve y se reconecta con el juego y lo espera. Ojalá. Pero a ellos no se les olvida que lleva 7-8 años en desarrollo. Y ellos esperan, ellos esperan que la espera haya valido, you know, haya sido provechosa. Mira, ya conseguí la información, Alex. Muy bien, corrígeme. El juego se lleva en desarrollo desde el 2007. Pero se anunció como tal en E3 del 2009. ¡Oh, my God! O sea, que no estaba tan lejos de la realidad. Muy fuerte. Son 5 años. Ay, ay, ay. y todavía, y por lo menos en junio de este año se reiteró que el juego está en desarrollo. Ay. Pero aparentemente se está cambiando mucho del concepto del juego, y este era un proyecto que iba a salir para PlayStation 3, ya no hace sentido que salga para PlayStation 3 cuando vaya a salir, so quizás tengan que retrabajarlo para PlayStation 4. Hombre. So espérenlo para PlayStation 5. Exacto, muy bien. Yeah. Otro retraso que podríamos haber tirado, lo épico, el Gran Turismo 5. Sabes que salió el prologue porque el 5 nunca salía, y que esa gente allá, los desarrolladores internamente tenían un conflicto allí, tenían una guerra interna. Por lo menos de ese yo creo que nunca se dio fecha. Pero ya se sabía que se estaba haciendo porque el prologue era en lo que llega el otro. Y se tardó muchísimo tiempo. Uh-huh. So, para ir ya terminando el tema, Alex, tu reacción a escuchar el retraso, digamos, de Batman o de Division, que eran juegos que yo sé que tú estabas esperando. Claro. Pues fíjate, un poco de molestia, ¿verdad? En el caso de Division, sí. Me molestó un poquito porque era uno de los títulos que yo más estaba deseando tener este año, al igual que The Order, o sea, era un título que también me llamaba mucho la atención. Batman también me molestó un poquito, no me sorprendió, pero me molestó porque, o sea, todo lo que han mostrado del juego, de verdad que el juego, digo, nosotros que somos fanáticos de Batman y del universo de Arkham, nos tenía bien pompeado, y más cuando anuncian que viene la edición del Batmobile y que es una mecánica jugable en el juego, o sea, que usted puede utilizar el Batmobile para completar ciertas misiones, ciertas cosas en el mapa. Y ya ahí fue como que todo el mundo, oh my God, o sea, shut up and take my money. Tú sabes, y el juego se ve que está quedando brutal. O sea, yo espero con ansia este juego. Me molesté, te lo acepto que me molesté cuando dijeron, mira, el juego lo van a mover, yo, no, ¿por qué me hacen esto? Y me tengo que conformar con un Assassin's Creed, Dios mío. Pero, sí, me molesto, me monto en el barco de las molestias cuando anuncian un atraso. Por lo menos de los juegos que yo estoy esperando. Si son juegos que me da lo mismo, ni me inmuto. Pero si son títulos que yo estoy bien pompeado y me caen estos vales de agua fría, me molesto, mano. Ya, si ya uno se había montado en el tren del hype y que le cambien la fecha, es como un balde de agua fría. Sí, mano. A mí en el caso de Division, yo, a pesar de que estaba en el tren del hype, como un nuevo IP, no, tómense su tiempo. Sigan trabajándolo, lo que he visto hasta el momento me gusta muchísimo, sigan ahí. Uh-huh. En el caso de Batman, mano, después de Arkham Origins, que pues a mí no me interesó, porque habían cambiado de desarrollador, ahora que vuelve Rockstar, y yo estaba en el hype train, pero yo iba al frente. Y yo, wow, vamos a tener Arkham Knight este año, increíble, super pompeado. Lo cambian para el próximo año y es una decepción. Es un año sin juego de Batman. Yeah. So, para mí fue más decepcionante. No me da coraje, pero es como que decepcionante. Ya uno se había imaginado estar este año de vuelta en Gotham City. Y ahora, no, hay que esperar un poquito más, como que no... Y uno va alterando la lista de los juegos para el año. Por ejemplo, en mi caso, que tú sabes que yo hago una lista de 5 o 6 juegos que voy a comprar durante el año. Y uno empieza ahí a tachar, y espérate, este ya no viene. Exacto. Por lo menos, en tu caso, te abre un poco espacio para si cae algo por el ladito. Sí, siempre cae una que otra sorpresa. Exacto, y pues puedes bregar ahí, tú sabes, puedes compensar, o si no, pues ahorrártelo, porque ese principio de año del 2015 va a estar bien cargado. Digo, si es que los títulos que están anunciados te llaman la atención para principio de año, o sea, esa es otra. Por lo menos tienes ahí The Order en febrero. Ya hay unos cuantos por ahí. Yo imagino que de aquí a allá vuelven y se reajustan esas fechas, porque todo el mundo está como que moviendo para el 2015. Yo imagino que, y además de eso, hay juegos que vienen en el 2015. Yo me imagino que se moverán 2 o 3 de estos, y me imagino que se añadirán unos cuantos más de este año a esa lista. Uh-huh. Que sí, de eso después hablamos más adelante, los más esperados para el 2015. Siempre hacemos, ¿para qué fecha que nos hacemos ese show? Como para diciembre, ¿no es verdad? No, no, lo más esperado para el año, siempre lo hacemos, ese es el segundo show del año, porque el primer show lo dedicamos para hablar de los mejores juegos que jugamos durante el 2014. Ah, hacemos la listita, eso. Y el segundo episodio del año, pues hablamos de lo que estamos esperando para, para el año que esté. Sí, que ese mes de enero es un desastre. Gente, ya saben, el nivel escondido 102, espérenlo por ahí. Coming soon. No me pongas fecha esa día, Juan, que después se atrasa y nos queman. No, aquí eso no pasa. Este show sale toda la semana. Así estén uno, dos o tres. Siempre va a estar. Sí, así tenga que grabar yo solo. Sale toda la semana. Bueno, pues gente, vamos a terminar el tema por esta semana. Muy bueno. Si tienen comentarios, ya saben, los pueden dejar en el post de este episodio, en la página de Nivel Escondido, lo pueden dejar en iVoox, lo pueden dejar en Facebook, en Twitter, se lo pueden enviar a Alex directamente, a mí, a quien sea. Nosotros nos encargamos. Y pues, hablando de eso, vamos a hacer preguntas y comentarios que están muy, muy buenos para esta semana. Alex, ¿qué tienes por ahí? Pues mira, mano, tengo aquí un comentario de un oyente llamado, vamos, ¿cómo pronuncio esto? Noche Soul. De verdad. Sí, es cierto, puede leer diferente. Se puede leer, pero nada, saludos a Noche Soul, Old Soul, como sea que lo... Yo lo leería Noche Soul. Noche Soul. Pues nada, este oyente nos dejó un comentario en nuestro canal de YouTube, específicamente uno de los videos de Retro Cacería, y dice: me hiciste la mañana más amena con mi hijo viendo tus videos de cacería. Aquí tienes un seguidor de España. ¡Wow! Además hago videos parecidos, de ahí es que me interesé por tu canal. So yeah, así que saludos a Noche Sol directamente desde España, gente. Yeah. Alex Internacional. Yeah, baby. Esa es la idea. Por aquí tenemos un comentario de nuestro panita Mr. Nintendo Fanático, Pedro. Él dice: me gustó el tema de esta semana. A mi NES creo que le volaron las tapas también. Lo lamentamos mucho, Pedro. Estoy haciendo referencia al episodio la pasada edición, que fue de las leyendas urbanas, y que yo comenté ya cuando estábamos terminando que existía una leyenda urbana local en la que los Nintendo tenían esta tapita por abajo, que eso se removía. Yo creo que eso era más bien para... eso era como un tool de programador o algo así. Yo honestamente nunca supe para qué era este dock que tenía ahí abajo. Ya, quizá era para eso. Sí, entonces se convertía en un dev este unit. Ajá, exacto, o para diagnósticos o algo así. La cuestión es que las leyendas decían que por ahí usted podía meter juegos de Sega Master. Y yo lo comenté en el podcast. Y pues Pedro se acordó, y es verdad, muchos Nintendo que usted encuentra por ahí hoy en día que tenían esa tapa se las han volado. So, yeah. Bueno, y para terminar, Juan, tengo un comentario aquí que me envió Draco, el mal necesario del gaming. Y él nos escribió que es tremendo podcast, el de Nivel Escondido, el tema de los Urban Legends. Así que gracias, Draco. Nos gustó que te haya gustado. No, a nosotros nos gustó muchísimo hacerlo. Sí, estuvo bien bueno ese podcast. Ya, bueno, pues ahora sí, vamos a la sección de recomendaciones o en nuestro radar. Alex, ¿tienes algo por ahí? No, mano, no tengo nada así como tal. Lo único que tengo en mi radar así que no es gaming related es que ahora a fin de mes me voy de camping, me voy para Toro Negro, ¿verdad? Una actividad de yokaching como parte... Lo que pasa es que durante este mes de agosto se está celebrando un reto, que es el reto de los 7 souvenirs del mes de agosto. Y básicamente lo que tiene que hacer es encontrar un cache de cada tipo para usted desbloquear unos souvenirs especiales. Cuando usted logra desbloquear 6 de estos souvenirs, el séptimo usted lo desbloquea automáticamente, es un souvenir especial. Y la idea es que usted haga por lo menos un cache tradicional, un virtual cache o un puzzle cache, un multi-stake cache, asistir a un evento, hacer un earth cache o a ir a un evento de cito. La cuestión es que CrossFit quiere que los geocachers descubran otros caches además de los tradicionales, y por eso es que ellos tiraron este reto. Y como parte de ese reto, pues se organizó un camping, que esto ya cae como un geocaching event. O sea, que los que estemos por ahí pongamos el atender, pues desbloqueamos el souvenir que corresponde a los eventos. Y esto va a ser el fin de semana del 22 al 24. Vamos a estar por allá en el bosque de Toro Negro. So, eso lo tengo ahí en mi radar ¿verdad? Porque siempre estas actividades se pasan muy bien, y nos damos nuestra cervecita, hacemos geocaching, vamos al río y hacemos un montón de cosas. Así que esperen las fotos por ahí pronto. Alex, tú te mencionaste en catch virtual. ¿Se pueden volver a hacer catches virtuales o todavía siguen corriendo con los que habían no, antes? No, se corre con los que están. Ya desafortunadamente no se pueden publicar catches virtuales. Lo más cercano que tienes a un catch virtual que sí puedes publicar son los Earth Caches. Pero estos Earth Caches tú tienes que hacer básicamente escoger un lugar que tenga características geológicas y que tú sometas básicamente como una tesis a Groundspeak de por qué tú escogiste ese lugar, información del lugar, ¿verdad? Información geográfica del lugar. Si es que ponle, por ejemplo, que donde tú vives hay una cascada que lleva miles de años, esa cascada formada ahí, tú fuiste ahí, contra este lugar está bueno por un earth cache, pues tú le coges fotos, tú buscas información de la cascada, el tipo de roca que hay en esa área, la temperatura del agua, la fauna o la flora que crece en esa área, y tú preparas un escrito, lo sometes a Groundspeak, y tú lo que haces es que tú, el geocache que vaya allí, te va a contestar unas preguntas que tú desarrollas acerca de la información que tú buscaste de la cascada, qué sé yo, tú puedes poner preguntas como que, ¿qué clase de roca es la que es la que predomina en esta área? O ¿a qué temperatura por lo general se encuentra siempre el agua en esta área? O ¿cuál es la mejor estación del año en la que las personas pueden venir a visitar la cascada? ¿Cuán alta es la cascada? Y esa información el geocacher la saca de tu escrito o haciendo un poco de research del área. Y una vez la persona te contesta, te envía por email esa respuesta y tú le autorizas el find y se apunta a un earth cache. Pero so, teniendo eso en mente, me imagino que el Gran Cañón debe ser un earth cache. De hecho, el Gran Cañón. Las cataratas de Niágara. De hecho, sí son. Y algunos de los requisitos de las personas que los colocan es, además de contestar preguntas, pues algunos te piden que te saques una foto con el lugar a tus espaldas o que te saques una foto con el GPS cerca del lugar. Por lo menos aquí en Puerto Rico tenemos tres ahora mismo, y entre ellos hay uno, por ejemplo, en Cabo Rojo, ¿verdad? Y me estoy saliendo un poquito aquí del contenido de nivel escondido. No te apures, que aquí nosotros hablamos de todo, ¿vale? Pues ese de Cabo Rojo, que todavía no he tenido oportunidad de hacerlo, tú tienes que ir a visitar las famosas salinas de Cabo Rojo, que es donde se coge agua de mar para producir sal. Y tú, eso allí tú puedes entrar, salina y ver el salinado, usted entra y ve las pozas estas que capturan el agua y atrapan la sal del agua. Y usted ve estas únicas montañas de sal allí, y usted las puede ir a tocar y usted se saca fotos allí todo. Pues la idea de hablar de este Earth Cache es que usted aprenda del proceso de la preparación de sal, e inclusive te incita a tú hacer tu propio experimento en tu casa. Te llevas un poco de esa agua de sal en un recipiente y tú vas a hacer el proceso en tu casa, porque el listing te explica cómo hacerlo. Y el reto es que después que usted haga el experimento, le envíe una foto al dueño del cache con la sal ya preparada en el frasquito, cómo quedó. Y usted pues la envía y te autorizan a poner el find del cache. Oh, wow. Ahí las personas. ¿Ya hiciste ese? Ese yo no lo he hecho todavía, mano. Pues mira, tengo que tirarme, lo estoy considerando, a ver si este domingo me tiro para allá. Porque de verdad que es bien interesante. O sea, los earth caches básicamente te educan. O sea, usted mientras lo hace, aprende de alguna falla geológica o de algún lugar como por este que yo le acabo de mencionar, o de una montaña que lleva muchos años, las formaciones rocosas. O sea, son bien interesantes. La única parte es pues que son un poquito tediosos a la hora de usted preparar esta información para someterla para que la aprueben el listing. Ya, suena como un megaproyecto. Sí, pero si usted, crearlo como tal. Si a usted le gusta, si a usted le gusta todo esto de la geografía, la geología, todo lo que tenga que ver con estudios de la tierra, del ambiente y esto, se lo disfruta haciéndolo porque es algo que le gusta, tú sabes, y usted está compartiendo esa pasión con los demás, tú sabes, y los earthcatchers son buenísimos. Algunos requieren que usted haga search en internet porque a veces en el mismo listing no está la misma respuesta. Y usted tiene que buscar, indagar para aprenderle ese sitio y someter la respuesta. Por lo general, casi siempre son de 3 a 5 preguntas. No es como que le van a poner ahí un examen completo, ¿entiendes? Tú sabes, pero sí, son requisitos, pero son bien buenos. Eso es lo que te podría decir que es lo más cercano a un virtual. Pero ya los virtual se corre con los que están. No se están publicando más ninguno, ni webcam cache tampoco. Ya no se están publicando caches de este índole. De lo que usted llegaba a una intersección en donde hubiera un sistema de cámara y usted le dice a un amigo, mira, vete a tal página, que hay unas cámaras en vivo de esta intersección, y uno va a parar en esta esquina, cuando me veas, cógeme una foto. O sea, cógeme un screenshot de la cámara y me la envías para mandarle al listing para que me aprueben el webcam catch. Sí. De hecho, yo hice eso una vez con un pana que estuvo por Seattle y hizo uno, y él me llamó, de hecho estaba en vacaciones en Rincón cuando eso, y él me llamó tempranito, mira Ale, te prende la computadora que estoy aquí en el cruce que está la cámara para la foto, y yo me levanté amanecido, prendí la computadora y lo vi, le cogí un par de fotos y se las envié. Qué brutal. Sí, esos caches estaban cool en aquel entonces, pero ya, yeah, así que un poquito aquí de conocimiento de geocaching en nivel escondido. Bueno, pues rapidito, ¿qué está en mi radar? En mi radar está Gamescom 2014. El evento público como tal, del 14 al 17 de agosto. Y esto toma lugar en Cologne, Germany, Alemania. Así que ninguno de nosotros vamos para allá. Esa es la versión de E3 de ellos allá. Sí, ese es el E3 europeo. Uh-huh. Y este evento todos los años crece y se pone mejor y hay anuncios más significativos. Microsoft particularmente yo creo que había estado ausente los últimos dos años, pero este año va a estar y va a tener conferencia. De hecho, la primera conferencia es de Microsoft y es el martes 12 a las 8 de la mañana hora de Puerto Rico, que vendría siendo hora del Atlántico o del este de los Estados Unidos, porque ahora mismo es la misma hora. Ok, leo el blog por Twitter. Yeah. Entonces, la de Sony también es el martes y sería a la 1 de la tarde, hora de Puerto Rico. Y entonces, la de EA, Electronic Arts, va a ser el miércoles 13 a las 4 de la mañana, hora de Puerto Rico. Ok, bye. Recuerden, es que son, creo que 5 horas de diferencia. Y entonces, pues... Allá es un tiempo más razonable, aquí tiende a ser un poquito más temprano. Nada, tranquilo, esas conferencias las suben a YouTube. Pero ya, si tienen la oportunidad, véanla. Uh-huh. Yep. Y bueno, y con eso ya vamos a pasar al cierre de este show. Les recordamos que seguimos reclutando para nuestro equipo de Extra Life. Nos pueden encontrar en Facebook como facebook.com/extralifepr. También pueden encontrar más información en nuestra página a nivel escondido, /extra live. Ahí pues tenemos información general, también información de cómo puede unirse, cómo puede hacer su donativo. Ya yo empecé campaña oficial, yo siempre arranco ahora para agosto. O sea que ya empiezo con mi bombardeo de eBay y de todo. Pues yo estaba considerando, mano, adelantar mi extra live, porque tú sabes que yo no voy a poder hacer las 24 horas para la fecha que es el 25 de octubre. Realmente no voy a poder ese día. Pero estaba pensando en contra. Sería chévere adelantarlo. So, estoy considerando quizás hacerlo a finales de agosto o a principios de septiembre. Lanzarme el maratón y por ende con el maratón viene el party. Y la motivación para adelantarlo es porque la gente que vino el año pasado para mi primer party de Extra Life ya me estaban preguntando para este año. Que no, este año no, por esto y esto. Y como que se quedaron como que, So, estaba pensando en eso, espérate, yo puedo adelantarlo. Extra Life no tiene que ser el 25 de octubre necesariamente. Exacto, el compromiso es hacer las 24 horas. Sí, so, puede ser que comience a spamear a la gente que siempre me dona. Es para que me duren un poquito más temprano este año. Y si no, pues sigo spameándolo hasta la fecha oficial. De cierre, exacto, seguro. Ya, y pues, vamos a ver si se da. Tengo que ver cómo pinta mi calendario. Está medio apretado actualmente. Pero yo creo que puedo acomodar algo por ahí. No, pues no, nos avisas para esas horas de la madrugada. Un multiplayer co-op ayuda. Yeah. Bueno, gente, también les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, en nivelescondido.com y en iVoox. Lo pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Y recuerden que también tenemos nuestro canal en YouTube llamado Nivel Escondido, donde Mr. Alex Nation siempre publica sus videitos de retrocacería. Alex, ¿qué es lo último que tienes por ahí? Pues más. Bueno, no tan solo retrocacería. Retrocacería, unboxing, compras. Oh my, de todo. Alex es el hijo perdido de Luisito Vigoró. Él hace todo. Ya hemos visto una temporada de entrando por la cocina. Óyalo, boom, pues sí. No, nada, lo que tenemos ahí, lo más reciente, pues obviamente el episodio número 18 de Retrocacería, de este servidor, mostrando unos últimos pickups que hice. También está el último unboxing de Loot Crate del mes de julio, que ese cayó un poquito tarde porque la cajita me llegó cuando yo estaba afuera, ¿verdad? Allá por Rincón, pero ya es como que un compromiso mío de hacer el video y todo el unboxing. Y pues está ahí también, pues si no lo han visto, pues pueden pasar por nuestro canal. Y nada, como dice Juan, ahí tenemos muchas series. Algunas pues se nos han quedado un poquito, ¿verdad?, en atraso y en olvido, pero siempre pues tratamos de tener contenido en el canal. Estoy considerando, puede ser que nazca una nueva serie dentro de Retrocacería, pero lo estoy analizando. O sea, tengo que pensar bien cómo lo voy a hacer y el concepto de lo que voy a hacer, pero sí, estoy ahí, está en pañales algo que quiero hacer bajo Retrocacería, y obviamente va a ser publicado en el canal de Nivel Escondido, así que ¿dónde más? Así que ya aprovecho para agradecer todos los views de todos los videos, se están viendo más de lo que yo esperaba, o sea, ya se ven que nos ven hasta en España, o sea, y me alegra, ¿verdad?, que ese videito ahí, los budget, que no tiene una mega producción, no es la gran cosa en comparación con otros canales que hay en YouTube, me alegra que esa sencillez pues le agrada a la gente, que se lo disfruten, que se rían conmigo de mis loqueras. Básicamente esa es la razón por la que lo hago, o sea, yo no busco una fama considerable, ni tampoco, tú sabes, porque me gusta hacer videos, me gusta entretener, y nada, me gusta compartir esas aventuras mías a la hora de buscar juegos viejos, ¿verdad?, juegos retro. Así que le agradezco a toda la gente que me ven, ¿verdad?, y que comentan y le dan like. Así que bien, bien agradecido, de verdad que sí, gracias por el apoyo, gente, eso vale un montón. Así que coming soon, Neo Cacería. Uno. Soy relajado, gente, yo no sé cuál es el proyecto de Alex. No, estoy ahí, está. Va a ser dentro de la línea de Retrocacería, pero tengo que trabajarlo, pues va a requerir más editaje, o sea, un poquito más de trabajo. Estoy considerando a fin de año, si pues, depende de cómo vayan las cosas, tengo que hacer la inversión de una nueva cámara. Definitivamente necesito comprarme una camarita nueva para pues mejorar un poco la calidad de los videos y no estar con la pelea de la luz, sombra, oscuridad. Así que nada, vienen cambios para Retrocacería, pero el concepto se va a mantener igual. Y ya, y el último punto es que mañana sábado 9 de agosto, nuestro compañero Alex Nation cumple años. ¡Ah! ¡Subo nivel! Level up. ¿En qué vas a gastar el punto que te van a dar? Bueno, yo entiendo que lo voy a gastar en, déjame ver, yo creo que en estamina. Necesito estamina. Sí, necesito más resistencia porque mañana el hígado yo creo que va a ser castigado ferozmente, so, yeah. Necesito tener resistencia porque lo de mañana no va a ser fácil. So, nada, espero que la disfruten, mano. Sí, yo también espero pasar una noche tranquilita, un día chévere. Así que vamos a ver, no tengo rumbo definido, es cuestión de montarme en el carro, bueno, vámonos por ahí, darnos un par de cervezas y hasta donde nos coja la noche. A pasar la chilling. Yeah. Que mañana subo son... O sea, mañana subo a level 37. Sí, lo sé, soy un vaco viejo. Sorry. Yeah. Pero gracias por las felicitaciones. Ah, y gracias por los regalos de cumpleaños que me enviaron. Los fans. Ah, y los fans que me enviaron. Tengo dos fans ahí que me enviaron dos regalos de cumpleaños. Sí, porque mis fans a mí sí me quieren. Bueno, pues ahora sí, gente. Será hasta la próxima semana. Yeah. Más. Bye. Más te queremos. Uva.